estamos con mucha alegría, pues con mucho amor en la calle. El pueblo vuelve a tomar la calle, bueno, que no la ha dejado en estos 17 años de proceso bolivariano. Nuestro pueblo ha estado en la calle, pero hoy que se presenta una nueva elección, pues seguimos el recorrido casa por casa, conversando con cada vecino. Es posible que algún vecino o algún ciudadano o algún elector tenga alguna molestia porque no le ha llegado algún programa social o porque de repente cerca de su casa hay un hueco que la alcaldía no se le ha tapado. Son cosas que pueden estar sucediendo, y pero por encima de todo eso, pues está la conciencia de este pueblo que ha ido avanzando y ha ido creciendo en estos 17 años. Y por supuesto que nosotros estamos organizados. Se ha hecho dos simulacros, uno el 8, el domingo 8 de noviembre, y otro el 22, domingo 22 de noviembre, donde se ha ido estructurando pues la maquinaria del partido y del Gran Polo Patriótico. Son 18 partidos, incluyendo al PSU, que conforman la alianza perfecta, el Gran Polo Patriótico, que está rumbo a las elecciones. Es decir, que estas elecciones del 2015, que son bien importantes, consiguen a un pueblo fortalecido, a un pueblo en marcha, a un pueblo en la calle, y a un pueblo entendiendo que aún faltan muchas cosas para construir la revolución, que aún faltan muchas, hay una deuda social enorme, pero que el camino escogido es el camino. Por eso entendemos que el 6 de diciembre nos estamos jugando la vida. Cuando decimos que nos estamos jugando la vida el 6 de diciembre, estamos diciendo que nos estamos jugando todas las conquistas desde el punto de vista social y político que ha adquirido el pueblo venezolano, que ha elevado la calidad de vida a nivel de educación, de salud, de vivienda, de trabajo digno y recreación, esos elementos que necesita el ser humano en cualquier parte del mundo para vivir bien. Pero además de estarnos jugando la vida en este proceso del 6 de diciembre, nos estamos jugando los procesos latinoamericanos y caribeños que se vienen dando. Así que es de suma importancia, es vital ganar el 6 de diciembre de este año 2015, y para eso se está preparando el pueblo bolivariano. Ahora, ¿cuáles son los puntos que ustedes están trabajando principalmente, sobre todo para contrarrestar la avanzada de la derecha ahí en Venezuela? Me imagino que debe haber algunos puntos de debate, ¿no? Que se estén dando ahí en Venezuela y que están trabajando desde allí. ¿Podrías resumir los principales? Mira, fundamentalmente la campaña se ha basado en el casa por casa, en explicarle a cada ama de casa, a cada vecino, a cada vecina, pues que la situación compleja que hoy estamos atravesando, donde la política la manda la dinámica económica, que tenemos una guerra económica que no es culpa lo que hoy está ocurriendo, la carestía de los alimentos o la escasez de los alimentos, la guerra económica que se ha sometido el pueblo venezolano en este momento, pues no es culpa del compañero presidente Nicolás Maduro, es culpa de una política que han puesto en práctica los sectores de la burguesía parasitaria venezolana, en alianza o en conchupancia con los intereses foráneos, con todos esos que atacan hoy al proceso bolivariano. Así que fundamentalmente es darle la cara y conversar con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros electores y electoras, y explicarle la situación que hoy está atravesando el país. Además de los recorridos, son encuentros con las comunidades, son encuentros con nuestro pueblo organizado, lo que permite intercambiar con nuestro pueblo y disipar las dudas que pueda tener nuestro pueblo en este momento. Ahí está basada la candidatura, en la calle, en el casa por casa y en la explicación que hay que darle a nuestros electoras y nuestros electoras, y decirles la importancia que hoy tiene estas elecciones del 6 de diciembre. Lo que está en juego, por supuesto que son los logros alcanzados desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Son las canaimitas para nuestros niños, es la educación gratuita para todo nuestro pueblo, son las pensiones que han venido a dignificar a nuestra masa trabajadora que ya está pensionada, y que a través de estas pensiones, a través de todas estas políticas que se han venido haciendo en el campo social, eso ha venido a elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso es lo que está en juego, y más allá de las prebendas sociales o de las conquistas sociales y políticas, pues está el destino de América Latina y el Caribe. Juan, yo he tenido la posibilidad en 2013 de estar cubriendo justamente desde lo periodístico las elecciones que consagraron a Nicolás Maduro como presidente allí en Venezuela, y también he podido, bueno, ver lo que fue la reacción de la oposición luego de la derrota, ¿no? En aquel abril de 2013, y cómo a partir de ese momento arrancó, ¿no? Este permanente intento de desestabilización que vive el gobierno de Venezuela. A partir de ahí hemos visto cómo inclusive otros sectores más radicalizados e inclusive armados han intentado desestabilizar el gobierno de Venezuela, y ahora en cada elección surge, ¿no?, nuevamente un poquito inclusive desde afuera el miedo de qué pueden llegar a ser, por un lado, si vuelven a perder, y por el otro lado, sí, inclusive pueden llegar a ganar la mayoría dentro de la Asamblea. ¿Cómo ves esta oposición en este momento, y cuáles podrían llegar a ser, según vos, las reacciones, ¿no?, de cara a los resultados del 6 de diciembre? Mira, la oposición en Venezuela en este momento no está en campaña. Tú no lo ves, digamos, en esos recorridos o en las pegas de afiche o haciendo propaganda electoral para sus candidatos. Por el contrario, hay desde ya una señal bien negativa. El presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente de todos los venezolanos, pues le hizo un llamado a la oposición para firmar un acuerdo de paz. Que sea quien gane, sea quien sea, oposición, oficialismo, quien gane, sean respetados esos comicios. Pues ellos hicieron caso omiso, no se presentaron. Ellos han tratado de seguir descalificando al árbitro, sin embargo vemos que ese mismo árbitro que ellos descalifican a cada rato, que es el Consejo Nacional Electoral, es el mismo árbitro que les dio a ellos el triunfo de la gobernación de Miranda con Capriles. Es el mismo árbitro que le dio el triunfo y reconoció el triunfo a Henry Falcón en el estado Lara. Es el mismo que le dio el triunfo a Guarulla en el delta en Delta Macuro. Es el mismo que le reconoció y dijo que ellos tenían 60 y pico de diputados. Es decir, que ellos vienen tratando de desconocer los resultados, no andan en campaña, no andan en nada, pues eso es lo que llama la atención. Ha habido dos momentos importantes de llamado, pues, a reconocer el triunfo de sea que sea el que gane, o la oposición o el oficialismo, pues reconozca el triunfo. Ellos no lo han hecho, eso no entra de duda, y hasta ahora no hay razón en base a esa política que ellos han desarrollado para dudar de que el gobierno revolucionario, que los candidatos del proceso revolucionario en los 87 circuitos electorales nacionales sean los vencedores, pues, los que ha postulado la revolución. Ellos andan en otro camino, camino quizás de la violencia, quizás de desestabilizar al país, de desconocer los resultados, de no reconocer al árbitro que en su momento, cuando el referendo revocatorio dijo que no se aprobó, y Chávez lo reconoció, y es el mismo árbitro que también ha reconocido los gobernadores de ellos en su momento, los diputados de ellos y a los alcaldes de ellos. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda del que camino al 6 de diciembre va a ser la victoria del pueblo chavista, y hay un pueblo entusiasmado en este momento en el área electoral. Juan, nosotros pasamos aquí en la Argentina por una campaña electoral que terminó hace muy pocos días. Ganó el candidato conservador, el señor Mauricio Macri, ya al día siguiente, luego de ser consagrado como el próximo presidente electo de los argentinos, dio una serie de declaraciones, sobre todo con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. La calificó como un Estado bajo un régimen dictatorial. Ya dijo que va a intentar que dentro del Mercosur se aplique la cláusula democrática para excluir a Venezuela a causa de, según él, graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la opinión que se dio allá en Caracas, allá en Venezuela, inclusive dentro del chavismo, con respecto a los resultados argentinos? ¿Y cómo ven el futuro, ¿no? En la integración latinoamericana luego de lo que sucedió aquí en Argentina? Bueno, en principio, yo creo que a todos los sectores populares de Venezuela, los que apostamos a esa transformación de esta América rebelde, de toda la América Latina y el Caribe, pues una profunda tristeza la pérdida electoral de Daniel Scioli, que es la fórmula, digamos, de la integración latinoamericana, el camino que en el 2003 escogió Néstor Kirchner cuando consiguió a Argentina vuelto un desastre, el corralito y todo lo que se le quiso aplicar o se le aplicó a través del Fondo Monetario Internacional. Y luego conseguimos a un interlocutor de un modelo que es el modelo capitalista, comprometido con un guión que viene desde el norte. Y hubo dos premisas, digamos, fundamentales que él exhibió en su campaña para estar bien con el imperio, y fueron dos propuestas. Una, esa de sacar a Venezuela del Mercosur, es decir, trató de confrontar y de poner por encima de lo que realmente son las necesidades del pueblo argentino, pues mete el tema de Venezuela. Y luego, en una clara injerencia con nuestro proceso revolucionario, pues también cuestionó y se iba a mover por la libertad del monstruo de Ramo Verde, que estamos hablando de Leopoldo López. Son dos de las premisas fundamentales con que jugó él en su campaña para confrontar, digamos, el otro modelo, que es el modelo socialista, que es el modelo de los gobiernos progresistas en la región y apuntando a construir el socialismo. Estamos viendo claramente que hay un proceso, digamos, de integración de las derechas en América Latina y que hoy se refugian en ese gobierno que acaba de recién electo, que tomará posesión el 10 de diciembre de este mismo año, para confrontar a nuestros gobiernos de la región. Nosotros vamos a continuar con nuestro proceso, es una clara injerencia y se ve que recibe órdenes del imperio para confrontar al proceso revolucionario. En Venezuela hay una verdadera democracia donde las mayorías son las que eligen a nuestros gobernantes. Y en el otro caso, nosotros hemos hecho ya con estas elecciones que vienen, 20 elecciones se habrán hecho en estos 17 años. ¿Qué más democracia que eso? ¿Qué más democracia que la democracia bolivariana, donde el sujeto protagónico de todo este proceso es nuestro pueblo? Nuestro pueblo de los diferentes sectores del movimiento popular, campesino, obrero, estudiante, indígena, la gente de nuestros barrios, de los sectores populares. Esa es la mayoría que apuesta a construir el Estado comunal como una forma de salir de la transición y lograr construir el socialismo. En ese camino andamos nosotros, queremos que se nos respeten, cada pueblo escoge pues su propio gobierno. Lo que nosotros podemos decir en todo caso es la tristeza que hoy sentimos porque se nos golpea la integración de Latinoamérica en este momento con uno de los gobiernos que había ayudado mucho y había caminado con Venezuela para conjugar esa articulación de un bloque de naciones como soñaron nuestros libertadores de la integración, y porque en este camino andábamos buscando la segunda y definitiva independencia. Así que vamos a tener un gobierno hostil, lamentablemente, desde esa derecha argentina que hoy se pone al compás pues de el imperio y que quiere agredir al proceso bolivariano. Tiene en su agenda la agresión y la inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Juan, por lo que hemos podido ver, vos estás renovando tu banca por el circuito segundo del distrito de Caracas, ¿es así? Exactamente, vamos como candidato por en principio el municipio bolivariano Libertador, el circuito número 2, que comprende las parroquias Altagracia, Catedral, San Juan, Santa Teresa y la parroquia 23 de enero, un referente histórico donde hoy reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez. Estamos hablando aproximadamente de casi 300.000 electores en este circuito número 2. Desde acá te deseamos la mejor de las suertes y para nosotros siempre es muy interesante poder ver cómo realmente militantes surgidos de movimientos sociales, movimientos de base, movimientos populares pueden de alguna manera tener la posibilidad inclusive de representar a buena parte de su pueblo en instancias tan importantes como una Asamblea Nacional. Así que nos parece muy importante poder hablar con vos y sobre todo que vos puedas seguir con tu labor de legislador, así que la mejor de las suertes para el próximo 6 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, y desde aquí, desde esta trinchera de lucha, que es el 23 de enero, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, seguimos rodilla en tierra por el legado del comandante Hugo Chávez, y seguiremos dando victoria para este pueblo latinoamericano y caribeño. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de expresarnos y de intercambiar sobre la situación que hoy, la verdadera situación que hoy vive el pueblo venezolano.